Todos vamos cantando las hazañas del Señor. Al buscar en la palabra, la vida se nos mostró. Y a todos vamos cantando las hazañas del Señor. Lo que existía en el principio y tocar. ¿Cómo construir una auténtica fraternidad? ¿Qué hace falta para sentirnos comunidad? Muy buenas amigos y amigas posca oyentes, serán algunos de los temas que voy a compartir contigo en este nuevo posca. Y la primera respuesta a esas preguntas iniciales nos la va a responder el grupo Getsemaní con la canción Sé que vale la pena vivir por amor. Olvidarás el instante aquel de tu firme decisión. Al norte y al sur lo voy a gritar con la fuerza de mi voz. Sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir. Prometes hoy amar de verdad, una luz encenderá y en el cielo habrá una estrella más que tu nombre llevará. Sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir por amor. Quien reparte amor es como un volcán, nadie le podrá parar. A partir de hoy en tu mano está lo imposible alcanzar. Sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir. Saber sumar en la ciencia del amor, porque al parecer olvidó contar uno y uno más de dos. Sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir. Por amor, la vida por amor, por amor. Y temas como la corrección fraterna o redescubrir que el amor es lo más importante serán algunos que voy a compartir contigo ahora en esta nueva reflexión. Hemos comenzado a escuchar el cuarto discurso de Jesucristo que nos presenta San Mateo. Atrás quedaba el Sermón de la Montaña, precioso, también el discurso misionero. Ahora toca el discurso para crear una auténtica comunidad cristiana. Es el discurso de la fraternidad que nos va a ocupar esta semana y la que viene. ¿Qué es lo que hace que un grupo sea cristiano? ¿Qué nos distingue a nosotros de otra religión, otras creencias, otro hobby, otro tipo de grupo? Las tres lecturas que hemos escuchado se resumen en una sola palabra: amar. Amar. Ya a Jesús le preguntaron: ¿qué mandamiento más importante? Amar. Cuando Jesús se despide de sus apóstoles en la última cena: amaos unos a otros como yo os he amado. Y luego la lectura de Ezequiel, de San Pablo, a los romanos y el Evangelio, pues vienen a enriquecer esa palabra, ese compromiso, ese deseo. Pero Ezequiel usa una imagen, Ezequiel, un profeta, que le tocó vivir una época bastante complicada, porque el pueblo de Israel estaba en Babilonia, desterrado, se creía que ya Dios lo había dejado olvidado, y sin embargo, Dios sigue acompañando a su pueblo. Y dice al profeta: tú tienes que ser un vigilante de tu gente, un guardián, un vigía. ¿Qué hace un vigilante o un centinela? Prevenir el peligro, avisar del peligro. Pues esa es la imagen que le pide Dios a Ezequiel. Tú debes ser el guardián de tu pueblo, el guardián de mi pueblo, el guardián de tu gente. Tienes que avisarle para que no se equivoque, para que ante el peligro puedan responder y seguir adelante. Ya es una forma de manifestar el amor. Estar atento de los demás para cuidarle, para evitar que tropiece, para evitar que puedan tomar camino equivocado. Luego llega San Pablo en la segunda lectura, un texto precioso, a cada frase más profunda. Comenzaba diciendo el texto: a nadie le debáis nada más que amor, porque quien ama cumple la ley entera. Quien ama de verdad no hace daño a su hermano. Precioso el texto. Yo invito a que después tengáis ocasión, lo releáis. Es la lectura de este domingo, la segunda lectura. Y así llamamos el Evangelio, lo que se conoce como la corrección fraterna. ¿Qué hacer cuando una persona se ha equivocado? Posiblemente sea lo contrario de lo que hacemos humanamente las personas. Cuando alguien se equivoca, casi siempre solemos hablar a su espalda. Yo recuerdo una vez, entré a una casa, había un plato de cerámica en la pared expuesto, y decía el plato: prohibido hablar mal del ausente. Prohibido hablar mal del ausente. Eso sería una forma concreta de construir la fraternidad siguiendo el mensaje de Jesucristo. Nos pide que estemos atentos a la persona que se ha podido equivocar. Nos pide que nos acerquemos personalmente, a solas, no sacando trapos sucios, fuera de contexto. Que busquemos siempre con mucho cariño que cambie. A veces uno escucha esta frase: le dije en su cara que era un sinvergüenza, porque es verdad. Y yo respondo siempre: fue con claridad. Sí, se dice claramente. Fue con caridad. Ahí está la clave. Hay que saber unir claridad con caridad. También a veces usamos esa palabra, o esa palabra es una crítica constructiva. Ojo, que a veces con esa palabra estamos buscando una crítica que al final hace más daño. Por eso decía Papa Francisco, comentando este Evangelio, que tenemos que acercarnos al prójimo nunca para humillarlo, nunca para hundirlo, siempre en contacto, con delicadeza, que se dé cuenta de su error. Ojo también al dato. Igual nos puede pasar a nosotros cuando alguien venga a corregirnos nuestros errores, que todos los cometemos. San Mateo plantea en ese texto del Evangelio que una comunidad cristiana nunca será perfecta. Claro que no. Somos la Iglesia santa y pecadora. Santa en su origen, pecadora en sus miembros, que somos nosotros. Y por eso, ante esa realidad, buscar la fórmula para que la persona se sienta querida. Se siente querida, aceptará cualquier sugerencia que le digamos, porque sabe que es por nuestro bien. Como decía antes, incluso a nosotros cuando alguien nos diga algo, cuesta, porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que nos equivocamos. Casi siempre decimos que la culpa es de los demás. Y luego también porque hacer el bien no siempre es tarea fácil. También a veces duele hacer el bien al prójimo, a los demás. Cuenta una historia que había de un sabio que vio como un alacrán se estaba hundiendo en el agua, ahogándose. Y el hombre cogió al alacrán para salvarlo. Y en eso que el alacrán, ¿qué hizo? Picarle, lógico. El hombre, al hacer gesto de expulsar al alacrán, porque le había picado, de nuevo el alacrán cae por segunda vez en el agua. Se está ahogando. Y el hombre por segunda vez se acerca para salvarlo. Y el alacrán, ¿qué hace? Otra vez le pica. Y ya uno que lo ve dice, estás tonto, eres un terco. ¿No te das cuenta que cada vez que te acerques al alacrán te va a picar? Como la canción, ¿no? Y dijo el sabio la siguiente frase. El alacrán, por su naturaleza, pica. Yo, mi naturaleza es ayudar. No puedo consentir que su naturaleza cambie la mía. Él pica y mi misión es ayudar. Y por tercera vez, el hombre cogió en esta ocasión unas hojitas, sacó al alacrán del agua y le salvó la vida. Moraleja, cuando muchas veces realizamos daño, no respondamos con daño. La misión nuestra es ayudar, es salvar. No caigamos en la espiral del ojo por ojo, ni siquiera lingüísticamente hablando. Por eso cuando Cristo plantea la fraternidad, nos dice esas actitudes con constancia, con humildad, con cariño, con cercanía, que la persona se sienta primero amada, querida, y todo lo que digamos lo va a entender, porque va a ser por su bien. Para que con ese deseo pidámosle al Señor, por lo tanto, que cada uno de nosotros pongamos los medios para construir una auténtica fraternidad en el amor de Jesucristo. Busca grandeza, no alza la voz, sabe que hay una palabra que da fortaleza y todo lo espera y está en ti. Tu amor es que a tu lado se hace fuerte. viene del silencio que canta el amor. Sabe que hay una llamada desde el interior, mueve el corazón y está en ti. El grupo estaba de excursión en Alede Algazara, cuando aparece a lo lejos un niño de unos 8 años que trae sobre sus hombros a otro más pequeñito, como de 3. Su rostro era ardiente, tostadito como el de todos los campesinos del lugar. Más expresivo quizá al pasar a nuestro lado, pero incapaz de ocultar un cierto cansancio, producido sin duda por la distancia, lo difícil del camino y el peso del niño. Para dar calor humano y aliento al pobre niño, pregunté con tono de cariñosa cercanía: ¿qué, amigo, pesa mucho? Y él, con inefable expresión de cara y encogimiento de hombros, que encerraban gran carga de amor, de valor y resignación, dice con fuerza y decisión: no pesa, es mi hermano. Y agarrando más fuertemente al pequeño, que sonríe y saluda con su manita derecha, echa una corta y lenta carrerita, haciendo saltar con gracia a su hermanito, que aún mira una vez atrás para sonreír. No seré feliz. todos sonriamos juntos, todos nos sintamos uno, todos andando senderos, llanos y desfiladeros, todos en el mismo barco, con los gozos y fracasos, así que feliz. Mi alegría, tu amargura, mi amargura, tu pobreza, mi pobreza, tu riqueza, mi riqueza, tu camino, mi camino, tu destino, mi destino, he de sentir. También nos decía Jesucristo lo importante que es estar unido y reunido en su nombre. Si así lo hacemos, siempre habrá sitio para amar. Mirando el final, solo ¿Cómo podemos comprender y mejorar este mundo? La respuesta en la canción con la que me despido. Hasta el próximo podcast. Recibe, como siempre, un abrazo de paz. Siempre me pregunté por qué, siempre de ti quise saber. Dime por qué existe el dolor cuando el mundo busca amor. Una palabra solo me diste como respuesta a mi porqué. Dijiste ama y comprenderás, verás la luz nacer en ti. Ama si quieres comprender, ama y todo cambiará. Ama, no quedará el dolor, solamente el amor. Ama si quieres comprender, ama y todo cambiará. Ama, no quedará el dolor, solamente el amor. Aime chacun comme un ami, aime jusqu'à donner sa vie, aime par-delà les douleurs, c'est trouver le bonheur. Utaona ni kweli kama maisha mema. Liebe, und du verstehst das Leid. Liebe, dann findest du die Freude. Liebe, und du bist endlich frei. Und dein Leben wird neu. Ama, quero ser feliz. Ama, e tudo mudará. Ama, e assim descobrirás a alegria de amar. Love, and you'll be happy too. Smile, and the one who's next to you. Try it, you'll find it's really true. Let your life get